Muchas gracias a toda la gente que ha venido hoy día. Es para nosotros, como Radio Valentín Letelier y como el archivo histórico sonoro de la radio, es bien importante esta jornada. También se acuerda lo que es el cumpleaños número 51 de nuestra emisora, que no deja de ser un hito importante tanto dentro de la región como dentro de Chile. Chile siempre ha tenido esta disputa, este cuestionamiento sobre su memoria. Una, por hechos históricos objetivos que implican una discontinuidad de la tradición de esta memoria y una violentación a tal medida de esta memoria que su reconstitución ha costado muchos años de arduo trabajo de las distintas personas que están interesadas en las diversas disciplinas que formaban el acontecer del arte que reflejaba la esencia de nuestro país a lo largo de su historia. Y entre estas disciplinas, está el cine, están las artes plásticas, la literatura, está una que técnicamente, al igual que el cine o la televisión, cuenta con muchos inconvenientes, que es la radio, ¿no? El soporte sonoro de la historia. Es complejo porque si uno mira hacia atrás no existe una cuantificación de esta historia en lo chileno. Si vamos a internet o si vamos a ciertos libros específicos, yo quiero buscar la discografía de Elvis Presley, de los Beatles, de Bob Dylan, etc. Uno se encuentra con toda la información absolutamente pormenorizada de cada una de las sesiones, de la cantidad de tomas que se hicieron, de las presentaciones en vivo, de las canciones que se tocaron en cada una de estas presentaciones en vivo, ya hayan sido en los años 50, 60, 70, de las matricerías de los discos de vinilo, los números de matrices, etc. Y aquí en Chile, lamentablemente, no nos encontramos con nada, nos encontramos con un territorio inexplorado que diversas personas con mucho esfuerzo han ido reelaborando y recreando. Antes de presentar a nuestros dos invitados, quiero contar brevemente dos hechos que de alguna manera fui testigo en estos últimos meses y que marcan como la conciencia del protagonista de lo que es esta memoria histórica. Hace un par de meses atrás nos tocó tener la visita de Isabel Parra, hija de Violeta, con la tita, su nieta, quien se iba a presentar en un evento que nuestra universidad organizaba junto a las escuelas de rock de Chile en el Teatro Municipal de Valparaíso. Ricardo Loyola, que ha sido la persona que ha estado detrás desde un principio de nuestro archivo sonoro, me menciona que existía una cinta grabada con ella y con su hermano Ángel de 1970, la segunda cinta de dos, la primera lamentablemente está extraviada, en donde habían algunos temas de Isabel y temas de Ángel que corresponden a sus canciones funcionales, que es un disco muy interesante y que no creo que exista otro registro similar en Chile. Yo le dije a Ricardo, esto, bueno, siempre lo comentamos, esto es invaluable, esto es una cuestión que nada que nos esté a otra cinta, pero ya, lo que tenemos vale mucho no en términos de dinero, sino vale mucho en términos históricos. Yo fui donde la Isabel solamente para contarle esto, mi intención era traerla a la radio y que viera la cinta y que la escucháramos y todo eso, y Isabel, ah, sí, la cinta, sí, ya, sí, no me acuerdo ese concierto, pero di un concierto en la Santa María y me entristeció bastante la situación. Pasó un mes y medio y se realiza el Festival Aimato de Música Electroacústica. Y uno de sus principales invitados era el compositor chileno Gabriel Brancic. Y por estas cosas estaba aquí en Valparaíso y Ricardo con Lorena López lo invitan porque existía una obra de él grabada dentro de nuestro archivo que correspondían a copias que se habían hecho primero en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile las mandaba para nuestra radio, recordemos que éramos Universidad de Chile en los finales de los 60 y principios de los 70. Y bueno, este archivo de la Chile fue hecho pedazo por los militares, como el de TVN o el de Chile Films. Por lo tanto, estaríamos hablando de copias que persisten porque están aquí en Valparaíso. Me acuerdo que le comenté a la Lorena: oye, Lorena, ¿y qué hora es? Me dijo: esta obra. Me buscó en internet, le dije: oye, el Opus 2 del Caballero, tiene que ser algo muy importante. Y ellos lo invitan a que venga acá, pero no les dice qué es lo que había. Cuando llega, Ricardo le presenta la cinta y él se emocionó mucho. Él tenía una copia, pero muy mala calidad. Tampoco era la mejor versión, era una versión que se hizo en 1965 en el Goethe Institute, y que fue, él dijo, la dirección, la velocidad, los tempi no eran los tempi reales, pero se emocionó mucho y nos dijo algo que nosotros ya sabemos, pero que nos cuesta transmitir a nuestras autoridades y que nos cuesta transmitir a nuestra comunidad. Este archivo es muy valioso, es un tesoro que no tiene nombre, pese a todas las pérdidas que ha tenido. Y nos dijo: no comenten mucho que tienen estas cosas, ¿no? Manténganlo como secreto. Bueno, se está haciendo un trabajo ahí, pero quería, a través de estos dos personajes que están presentes en el archivo histórico, mostrarles de alguna manera lo que es también el reflejo de nuestra sociedad frente a nuestra memoria. Hay gente que le es indiferente, hay gente que le es esencial. Y afortunadamente, Ricardo Loyola, quien es abogado de profesión, recientemente titulado, y Lorena López, bibliotecóloga, tomaron la iniciativa de rescatar este archivo, del cual ya había un trabajo previo que había hecho un ex miembro de nuestra radio, Gonzalo Muñoz, que hizo una tesis y hizo un primer acercamiento en cuanto a escuchar las cintas, verificar qué es lo que había, constatar cuáles eran las cintas de valor dentro de lo nacional, del patrimonio nacional. Y sacar adelante con mucho esfuerzo un proyecto que a mí, como melómano en primer lugar, y luego como periodista, me apasiona profundamente y que de alguna manera me ha hecho acercarme a ellos y tratar de darles una mano en lo que es la difusión y el trabajo con este archivo. O sea, yo creo que el valor es increíble. Y a veces uno escucha cosas como los cinco míticos jingles que hicieron los Jaivas para nuestra radio antes que grabaran todos juntos, y uno dice: qué lástima, qué pena que esto no esté. Uno de esos temas terminó siendo el seamos amigos, seamos hermanos, pero qué pena que no esté. Una vez tuvieron los Jaivas acá, reconstruyeron un tema, hace 2 semanas estuvo Pirincho Cárcamo, me cantó uno de los temas, y uno trata de imaginar y ponerle colores a esta historia interrumpida de la radio, que, como decía nuestro señero exdirector Hugo Muñoz, si hubiese estado en Santiago, otra sería la historia. Bien, luego de esta introducción, quiero presentarles a nuestros panelistas. Primero, Cecilia Astudillo Rojas, ella es jefa del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile, es licenciada en Ciencias y Artes Musicales y máster en documentación digital. En 2001 asumió el reto de conservar el fondo de Margot Loyola Palacio. Discos son tu trabajo, que andan circulando con tonada antigua y este material tan importante. El 2003 asume la Secretaría Ejecutiva de la Red de Archivos Patrimoniales de Valparaíso ARPA, ha desarrollado diversos proyectos que destacan el 2008 y el 2009 con la edición del Manual de Procedimientos para la Catalogación de Documentos Patrimoniales Históricos y Etnográficos. Documento que obviamente nos ha servido bastante. Y un segundo manual ARPA financiado por el Fondo de la Cultura y las Artes, además de gestar el proyecto de consolidación del capital humano para la gestión cultural de la región de Valparaíso, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otras cosas más. Así que, vamos a hacer espacio. Y bueno, quiero presentar también con quien hemos tenido, digamos, compañeros de generación prácticamente. Compartimos el mismo tiempo y el mismo espacio, pero con un agujero que nos ha separado, pero ahora conversando muchas cosas las descubrimos, escuchándolas en las mismas radios al mismo tiempo. Y él está llevando adelante una tarea muy interesante, que es la recuperación de un programa muy emblemático de la Radio Universidad de Chile, que es Musiclaje, el cual fue realizado entre 1986 y 1992 y que estaba dedicado a la música nacional, por lo que tú me comentabas, al canto nuevo, y también se empieza a abrir hacia el rock y otras manifestaciones de vanguardia nacional, que al final ya termina completamente dedicado a hacer programas monográficos de distintos artistas, desde Congreso hasta Tito Fernández. Esto lo ha desarrollado de manera independiente, impulsado por el deseo de rescatar el patrimonio cultural envuelto en dicho programa radial. También ha sido el encargado de la sección de música de la revista Rocinante del 2005 y es parte de una serie de proyectos musicales como radiales que lo posicionan como una persona destacada en el rescate de los registros sonoros nacionales. Así que quiero darles una bienvenida muy calurosa a nuestra universidad, a nuestra sala Rubén Darío, que tanta historia contiene. Aquí se hacían las peñas folclóricas cuando funcionaba nuestra escuela de arquitectura y cuando en el tercer piso Gato al Quinta con Mario Mutis psicodelizaban y deconstruían para volver a reconstruir la música nacional desde la electricidad. Gracias también por todo lo que dijiste al comienzo, que me hizo gatillar hasta comentarios en realidad. Yo ahora hace 2 meses recién estoy en la Biblioteca Nacional trabajando en el Archivo de Música y me doy cuenta que no por el hecho de estar en Santiago, los archivos ni el patrimonio sonoro están en mejores condiciones, ¿ya? Es un problema en todo Chile, ¿ya? No solo aquí, ya lo voy a dejar suelto nomás, no importa. No es un problema de plata, no es un problema de centralismo, es un problema de que tenemos de conciencia histórica, que es lo primero que mencionaste. Somos un país que le cuesta muy poco olvidar le gusta mucho romper fotos antiguas y tirarlas a la basura. Y esa característica, por ejemplo, ha impedido que muchos archivos surjan, ha impedido que existan fondos para los archivos aquí en Chile. También ha impedido ese mismo problema de conciencia, ha impedido que instituciones tan importantes como esta, tan importantes como la Biblioteca Nacional, la Universidad de Chile, tengan buenos archivos históricos y menos en el ámbito sonoro, ¿no? Les comentaba antes de comenzar que el año pasado el Archivo de Música recibió una donación de la Radio Cooperativa, y la donación consistía en ir a una sala del porte de esta parte de madera acá, llena de vinilos, que para poder seleccionar vinilos había hasta que pisar algunos, porque estaban hasta tirados en el suelo, ¿ya? Entonces, claro, la Biblioteca Nacional, feliz, un personaje que fue, cogió algunos vinilos, se los llevó al archivo. Pero cuando a mí me contaban la gracia de que, bueno, ahora entonces en el Archivo de Música nosotros tenemos 1.200 vinilos que son donación de la Radio Cooperativa. Entonces, claro, el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional se hizo más grande, tiene algo más. Pero yo me preguntaba, ¿y dónde miércoles, me perdona la expresión, está el archivo de la Radio Cooperativa, que tenía de esa manera sus discos, que los regaló, ¿ya? ¿Y dónde está la memoria histórica de esa radio, ¿ya? Aquí tenemos la suerte de que ustedes han tomado el toro por las astas y han hecho el archivo de la radio, ¿ya? Eso es un gran avance, ¿ya? Pero les queda mucho. O sea, eso es como subirse al caballo, subirse a Rocinante para empezar a caminar hacia los molinos de viento recién, ¿eh? O sea, así que hay que armarse de paciencia y darle nomás. Bueno, voy a mi presentación entonces. Lo primero, tomar entonces la conciencia de que cuando nosotros nos encontramos ante cualquier cosa, en cualquier soporte que nos brinde información, estamos frente a un documento. Un documento que puede tener códigos, puede tener imágenes, puede tener texto. Todo documento tiene la posibilidad de llegar a ser un documento histórico en algún momento, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que nosotros pongamos, que alguien haya puesto, haya plasmado en algún medio, en alguna cosa, con la intención de comunicar algo, no con una intención artística, eso es un documento, ¿ya? Y un documento entonces puede llegar hacer un documento histórico con el tiempo. No sabemos si las fotografías que puedan sacar hoy, si llegas a grabar el audio de lo que está aquí hoy, esto podría ser un documento en 200 años más, cuando estemos celebrando los 200 años del archivo de la radio. Entonces, la conciencia histórica, que otra vez es lo que tenemos que darle duro nosotros, nos dice que, voy a devolver un poquito, un documento histórico, acá está una definición que he sacado de los historiadores, que dicen que es todo aquello, vestigio o resto, que puede de alguna manera revelarnos alguna cosa que nos permita conocer nuestro pasado. No estamos hablando ni de cosas terminadas, ni de cosas completas. Y esto incluye documentos de cualquier tipo, sonoros, fotográficos, textuales, y en cualquier soporte. O sea, Si no hubiera sido porque se encontraron ciertos pergaminos del Mar Muerto, otra historia en estos momentos se estaría contando. ¿Ya? Y otra historia estaría contando el Vaticano, por ejemplo, si no fuera por esos rollos. Entonces, que no se escribieron con esa intención. Se escribieron con la intención de documentar. Dentro de eso, bueno, lo que nos atañe a nosotros son precisamente los documentos fonográficos, los documentos sonoros. Y aquí puede estar cualquier cosa que esté plasmada en algo que nos permita rememorar una información que sonaba, información que se hizo, o sea, no es, por ejemplo, ¿por qué no es un disco, no es una obra de arte? Porque es una información que pretendía comunicar algo y que estaba dentro de lo sonoro, que el problema que tiene lo sonoro es que suena una vez y nunca vuelve a sonar de nuevo. Entonces, los documentos sonoros son, dentro de los documentos, lo más frágiles que existen, ¿ya? Y dentro de estos documentos entonces están todo lo que son los documentos que se publican, que no se publican, una entrevista, que puede hacer un investigador, un periodista, tú haces una entrevista, pero de ahí tú sacas tu cuña y después tú borras el documento. Pero sin embargo hay entrevistas que han quedado ahí porque a alguien se le olvidó borrarlas y esas después han sido clave para muchas otras cosas. Y bueno, los documentos radiofónicos, que son dentro de los documentos sonoros, más encima el pariente pobre. Pero aquí también hay un problema de plata, ¿ya? Porque ¿cuántas radios han tenido que grabar 1, 2, 3, 10, 20, 50 veces arriba de las mismas cintas? ¿Cierto? La radio y la televisión siempre han tenido ese problema. Y es por eso que no existen muchos registros antiguos, ¿ya? Porque lo que se guarda fue lo de la última grabación, pero debajo de esa hay como 20 o 30 más que no alcanzaron a hacer. Voy a hacer un repaso sobre los distintos documentos sonoros a lo largo de la historia, de los cuales he tenido suerte yo de trabajar en casi todos. Y eso es una gran suerte. Los cilindros de cera, que su fecha de creación oficial data de 1870, consistían en esta maquinita que se ve ahí, por la cual uno tenía que gritar, hablar, y que se grababan entonces en estos rollitos por medio de una aguja y una membrana, ¿ya? Quedaba grabado. Después de esa misma manera, pero al revés, se reproducía. Había de tal cantidad de formatos que al final cada máquina servía para sus propios 10 rollos. Entonces, llegaron, por supuesto, que los grandes empresarios de la época y se pusieron de acuerdo en decidir que iban a ser todos de 10 centímetros de largo y 5,7 de diámetro para poder empezar a fabricar todos una sola máquina y poder vender más. Porque aquí también todo pasa por criterios económicos. En esa misma época se empezaron a fabricar los rollos de pianola. La pianola surge porque anterior a la pianola, en cada casa existía un piano. En casas pobres existía un piano de este tipo. En casas de aristocracia, estamos hablando del 1900, de la música de salón, había un buen piano. Nosotras las mujeres tenemos la suerte de que ya no pasa así, pero las niñas casaderas tenían que mostrar una gracia para poder casarse. Y la vitrina era el salón donde había que tocar o cantar. Si yo no tenía buena voz, tenía que aprender a tocar piano sí o sí. Porque si no, me iba a quedar a cuidar a los papás o me iba a tener que ir a un convento. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, esto, y gracias a todos los dioses, inventan la pianola en la que se pone un rollo y uno lo único que tenía que hacer era pedalear. Y el piano tocaba solo, ¿no? Estas pianolas se fabricaron hasta 1930, que con la caída de la bolsa, Nueva York quedó la crema, se dejaron de fabricar, se dejaron de importar, pero por otro lado coincide con que ahí surge masivamente la radio. Entonces ya no se necesitaba tener música en vivo para poder bailar en las casas, ¿ya? Entonces ahora todo la vida empezó a girar en torno a la radio. El gramófono y la vitrola pasaron a perfeccionar los cilindros de cera, porque ahora ya se empezaron a fabricar discos. Y estos discos se podía grabar al principio también gritándole la bocina, y después ya se inventó un método eléctrico donde se inventó el micrófono, que fue la causa. O sea, gracias al micrófono estamos hoy en día aquí. Entonces, de ahí en adelante ya se empezó a grabar con micrófono. Pero antes de eso, la gente que accedió a dejar su voz y hacer registros con su voz, se encerraba en unas pequeñas salas como la de la radio, ¿ya? Con una bocina grande, y todos tocaban apuntando hacia la bocina, ¿ya? Entonces así grabó Caruso, así grabó Gardel, y gracias a eso podemos tener alguna noción de cómo sonaban ellos. Aunque lo que ahora escuchamos dista bastante de lo que se escuchaba en la época, porque mientras más se tocaba, más se iban agrandando los surcos y se iba escuchando diferente. Los primeros discos eran de goma laca, que eran muy, muy frágiles, y después ya se inventaron los discos de acetato, que ya eran pesados, pero ya mucho más estables. Y después surgieron los discos de vinilo. En la década del 60 fue el boom de los vinilos, ¿ya? El boom. Aquí ya surgen los tocadiscos o los pickups. Dentro de también de las grandes disqueras se ponen de acuerdo y se empezaron a fabricar entonces los discos 45, los discos chicos, 45 revoluciones por minuto, los discos grandes o long play, que eran los discos 33, y se dejaron de hacer los discos 78, que eran los discos de vitrola, ¿ya? Y de ahí en adelante el disco de vinilo se usó en las radios, en las casas. O sea, ha sido como uno de los inventos más populares que hay. Lo bueno es que no eran tan frágiles, ¿ya? Incluso se caían y no se quebraban. Las cintas magnéticas han corrido por un carril aparte, paralelo. Hasta esta época, y paralelamente a los discos de vinilo, las cintas siguieron funcionando, siguieron trabajándose. Y dentro de las cintas, claro, las cintas de carrete abierto, de las cuales nosotros tenemos desde reproducciones esas dos máquinas que están ahí, que son reproductoras y grabadoras, se reproducían con estos que están acá, con estos carretes de acá arriba. Pero para lo casero también fue un gran invento poder reducir tamaño y meterlo en estas cajitas que al principio uno podía abrir porque tenían tornillos. Al principio se podían abrir, se podían arreglar, si se cortaban. Después ya descubrieron las disqueras que no era buen negocio, así que vinieron selladas, cosa de que si se te rompía o se te echaba a perder, tenías que botarla para poder comprar otra. Porque también esto estamos hablando aquí de la industria musical, ¿ya? Las cintas magnéticas, dentro de eso, en las radios también se usó mucho los DAT, las cintas DAT, que son las primeras cintas digitales. Y el hilo magnético, que aquí en Chile no fue muy conocido. Y con la era de lo digital llegaron los discos compactos a dejarnos todo lo demás atrás. Ahora todo lo demás que yo nombré es parte de nuestra historia sonora. Por lo tanto es parte de nuestro patrimonio. Vamos a tender siempre a olvidarlo. En el archivo van van mamás con los niñitos chiquititos, te digo yo, 4 a 7 años, y me piden que les muestre cassette y les dice, o que les muestre discos. Entonces las charlas que yo le hago a los niños son de mostrarles un disco y decirles, mira, de este porte eran antes los discos y había que tocarlos por los dos lados. Oh, me dicen. O sea, no se ponía por un solo lado y tocaba entero, sino que llegaba hasta la mitad y había que dar los vueltas y tocar por el otro lado. Y más encima eran de este porte, o sea, tú no podías echártelo al bolsillo. Entonces, de partida que los discos para ellos ya son antiguos, porque ellos están con el MP4, entonces ya para ellos esto es un museo, pero impresionante. Ahora, mostrarles cassette y decirles, en vez del MP4 tuyo, yo tenía un aparato de este tamaño y le metía un cassette y escuchaba por un lado y después escuchaba por el otro. Así me, los niños me miran con así unos ojos, imagínense nomás. Y bueno, todo eso para resumir, que es parte de nuestro patrimonio sonoro. ¿Ya? Patrimonio sonoro inmerso dentro de lo que es el patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial, la UNESCO lo ha reconocido como parte del patrimonio mundial y tiene unas, ha hecho unas conferencias y unas reuniones a nivel de UNESCO, nomás imagínense, donde se ha sacado un documento que es el documento para la salvaguarda del patrimonio. Para salvaguarda. ¿Qué quiere decir esto? Que el país que firma ese documento se compromete a realizar acciones para salvaguardar su patrimonio inmaterial. Este documento lo sacó la UNESCO el año 1980 y tanto, y recién el año pasado Chile lo firmó. Antes no se había interesado por hacerlo, no es que no quisiera, no se había interesado por salvaguardar su patrimonio inmaterial, pero como se puso de moda, Chile el año pasado firmó el documento. Pero con eso lo único que el gobierno de Chile está obligado es a colaborar con quienes quieran preservar el patrimonio inmaterial. Y es por eso que ahora, por ejemplo, en el Fondar este año, en el Fondar, Fondo de la Música, creo que en el Fondo Libre también va a haber, está estipulado que hay una plata que se le tiene que dar a quienes hagan archivos en cualquiera de las áreas, ¿ya? Y eso está dentro del área de investigación. Eso es nuevo, ¿ya? Y es porque, como firmaron este convenio, se han visto en la necesidad de hacer algo tangible, concreto, ¿ya? Entonces, ahora, claro, la mano, o sea, le pasan un poco la pelota también con esto a los evaluadores y al jurado, ¿ya? Porque nosotros lo pusimos en las bases. En las bases está que hay dinero para investigación en el ámbito, por ejemplo, de la música, para hacer rescate, para hacer archivos, para catalogar, digitalizar, conservar, y todo lo que tenga que ver con archivos sonoros, por ejemplo. ¿Ya? Ahora depende de que si los evaluadores escogidos y el jurado escogido considera dentro de las 20 proyectos, por ejemplo, que son aprobados, que pasaron a tercera etapa, esos 20 proyectos tienen 100 puntos y de esos 20 proyectos hay que escoger 5. Entonces depende del jurado ahora es que si van a aceptar y darle uno de estos premios de financiar el proyecto del archivo y no financiar, por ejemplo, la producción de, no sé, de un disco, de un músico que también lo necesita. Porque aquí estamos hablando de recursos limitados y necesidades ilimitadas. ¿Ya? Pero por lo menos algo se está haciendo dentro de eso. De esa manera, ¿me estoy demorando mucho? No, por favor. Ya. Me dicen algo y me cortan. No, por favor, no para nada. ¿Ya? Dentro de eso, para preservar el patrimonio fonográfico, lo que yo he realizado en los distintos proyectos que he realizado es seguir esta, digámoslo, receta, entre comillas, que es un plan de preservación del patrimonio sonoro de alguna colección, de alguna cosa. Primero, la selección, el orden, ordenarlo, organizarlo, describirlo. Describirlo tiene que ver con una tarea que sabemos hacer los bibliotecólogos y los archivistas, ¿ya? Entonces no es tan fácil, para eso generalmente hay que contratar gente. Preservarlo, también se necesitan especialistas, y difundirlo, también se necesitan especialistas, ¿cierto? Como periodista lo puedes saber, ¿no? También los de marketing lo saben. Entonces, la preservación del patrimonio fonográfico no es barata, pero sí es importante. Para poder presentar un proyecto se necesita, para poder ganar un proyecto se necesita que todas estas etapas estén dentro del proyecto, aunque pidamos financiamiento para una de las etapas, ¿ya? Porque así el evaluador de la comisión evaluadora técnica y el jurado van a ver que esto es algo de un plan más grande, ¿ya? Y nosotros le estamos pidiendo apenas plata para esta cosita. Entonces, eso habla bien de nosotros. Y es que son pequeños datos. Ahora, les voy contando un poco. Los rollos de pianola son de papel. Por lo tanto, se necesita un conservador de papel, el limpiarlo, se necesita material libre de ácido para poder conservarlo. Pero aparte de eso, para que suene, se necesita la máquina. Pero si la máquina no está buena, esta máquina que está aquí en la foto, yo la compré por 500 lucas, la mandé a restaurar, me costó 6 millones, y ahora está avaluada claro, sí, en 12 millones, porque está buena. Sí. ¿Ya? Y resulta que para poder grabar, tuvimos que cerrar una pieza donde está, la máquina pesa como 20, 30, 80 kilos, porque todo el clavijero es de bronce. Entonces, para poder grabar una colección que teníamos de 500 rollos de papel, tuvimos que encerrarnos en una sala, aislar la sala con cajas de huevos, cajas grandes en las ventanas, en las paredes, en todas partes. Como era aquí en Valparaíso, esto está en el fondo Margo Loyola, que está en la Avenida Brasil con la Avenida Argentina, por ahí que pasaban los camiones. Entonces tuvimos que grabar entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, que era el momento en que los camiones no pasaban. ¿Ya? Entonces nos demoramos 6 meses en grabar los 500 rollos. Para eso se le metieron micrófonos adentro y dos personas que gratuitamente estuvieron durante esos 2 meses pedaleando todos los rollos y hacían turno. Entonces, mientras uno descansaba con las piernas puestas en alto en la pared, el otro pedaleaba un rollo, ¿ya? Y había que hacerlo una vez porque pedalealo de nuevo, o sea, te lo encargo, porque había rollos que duraban 3 minutos pedaleando, y los que van al gimnasio a andar en bicicleta saben que cansa, y los que andan en bicicleta en la calle cansa más. Pero había rollos de 20 minutos, había rollos de media hora, ¿eh? Que había que estar con cierto ritmo, había que mantener el ritmo, porque si no, la música empieza a andar más lenta y entonces ya no es lo mismo. Entonces había que grabar todo de nuevo. Bueno, ese fue un proyecto muy, muy entretenido, pero gracias a... y fue financiado por España, no por Chile. Porque ellos lo encontraron que esto era importante de hacer. Y bueno, ahora se puede escuchar porque está todo en MP3, todo en WAV, el máster en WAV con ciertas condiciones, en MP3, en el sitio web, se puede subir, bajar. Y ahora ya podemos, recuperamos un pedazo de la memoria, perdido. Los discos de vitrola son súper frágiles. Yo tengo personal una colección pequeñita de discos de vitrola, También conseguí financiamiento, pero de la British Library, para digitalizar mi colección más la colección de la universidad, y también con sonidistas y todo. Estos discos uno los mira y se quebran. Entonces, había algunos que estaban como las tazas que están, los platillos que están picados, pero estaban picados así como que les faltaba todo ese pedacito así. Entonces faltaba así como un cuarto del primer tema, un cuarto del tema. Entonces tomamos la decisión de grabar de ahí en adelante, para que por lo menos recuperar ese pedazo. Tuvimos ahí que comprar, bueno, ahí compramos un buen tornamesa, pero que tenía velocidad 78 para poder grabarlo. Hacerles la limpieza a estos discos también es complicado, aparte de la fragilidad, porque está la mugre en los surcos. No es cosa de pasar una brocha, ¿no? Y no es cosa de tampoco tirarles alcohol. Son de pasta de carbón. Claro. Sí. Y conseguirse un cepillo de pelo de camello. Pero es entretenido, muy entretenido. Bueno, los discos de vinilo son, al lado de todo esto, facilísimos. Facilísimos. Es cosa de llegar, tener un tornamesa, echarle una limpiada nomás y ya, claro, es fácil. Lo simpático es que dentro de las colecciones, por ejemplo, la colección de discos de la radio cooperativa, hay muchos discos que son de, por ejemplo, Neruda leyendo sus poemas, Gabriela Mistral leyendo sus poemas, y no los tiene nadie más, pues. Y ahí están. Entonces ahora hay que digitalizar para poder ¿qué? Ponerlos a disposición. Y ahí nos encontramos con Vista, voy a tener que mencionar los derechos. Ya, no importa, dele nomás. Porque una cosa son, claro, nuestros recuerdos, nuestra memoria sonora, pero también estamos topando con, por ejemplo, los derechos, que te los cobra o la Fundación Pablo Neruda, o la Fundación Víctor Jara, o la Fundación Violeta Parra. Y siempre hay una fundación que está cobrando los derechos para que nosotros no podamos escuchar una cosa que no fue hecha para ellos. Perdón, pero el material anterior a 50 años no se pierden los derechos. Cambió la ley, son 70. ¿70? Sí, sí. Es que 50 60. Era muy poco. Pero eso siempre 60. Y cuando la línea de herederos no lo siga claro. Ejerciendo y no esté en plena vigencia. Porque Camilo Fernández se avivó y él digitalizó un montón de material a principios del 2000, chileno y extranjero, y quedó bajo su nombre. Porque le quedaban 10 años de explotación. Claro. Justamente. Todavía no cambiaba la ley, entonces él calculó y dijo hacer las últimas explotaciones antes de... Ir amplio. Claro, pero igual ya ese material estaba frito, digamos, ¿no? Sí. No es tan fácil. Ya. Pero mira, por lo menos está digital. Cosa que de aquí a 140 años más, eso de todas maneras se va a poder seguir escuchando. Claro, yo me río por la cantidad de generaciones que van a tener que pasar para que lo logren. Para que lo logren escuchar de nuevo. Sí. Pero va a estar en la memoria. Bien. Bueno. Trabajé con cintas magnéticas. Sí, trabajé con cintas magnéticas. Fue un queso. Usted sabe que es un queso trabajar con cintas magnéticas, ¿cierto? Digitalizar las cintas magnéticas que grabó en terreno la Margot Loyola, ustedes no se saben el cachito que fue. ¿Cuántas eran? ¿Ah? ¿Cuántas eran? Nah, 100. Yeah. No, sí, en cantidad de cintas son pocas. Pero a veces grababa en una velocidad, a veces grababa en otra. A veces se lo olvidaba y la daba vuelta y grababa por el otro lado. Porque le quedaba media aquí, media acá, la guardaba, la sacaba de la máquina, después las ponía, cuál pongo, cuál no pongo. Entonces encontrarle, de repente escuchábamos al revés y decíamos, esto es diabólico, así como no. La vuelta. Claro. Entonces, claro. Y todo eso para lograr al fin tener en CD y que ella ahora pudiera editar y sacar sus libros con su material, que ahora ella puede escuchar sin tener que recurrir a la máquina, que está buena, que sigue funcionando. Y bueno, y ahí también está la intención de esta señora que cuando llevó su material a la Católica dijo, yo lo dejo aquí siempre y cuando ustedes lo difunden gratis. Si no, me lo llevo todo. Pero si ella no hubiera dicho eso... No lo difunden gratis. Estaría guardado, quizás que habría pasado. Entonces, claro, estas cosas están sujetas a lo que nosotros hagamos pensando a futuro. ¿Ya? Voy a hacer escuchar unos cositas pocas. Este es un rollo de autopiano. Si se sube el volumen, a lo mejor se puede escuchar el pedaleo. Esta es una cinta. De un programa de radio donde Gabriel García Márquez lee uno de sus cuentos. Un día de estos. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las 6. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Y una última joyita. Una grabación en Isla Pascua. Sí, Liután se sabe que es para muerto. Liú. Liú siempre son canciones. Liú es canto, canto. Cali. Tangi es como que está llorando, que dice. Ah, llorar. Canto triste. Claro, a la película que muere. Canto triste. ¿Y usted? Usted es un canto que canta bien, que canta para amor. Antiguamente se hace así. Usted, canto de amor. Canto de amor. Ahí está. ¿Está? Sí. Eso, bueno, esos son los ejemplos. Para terminar... consíganse esto, los que les interese. En Chile no existen normas para catalogación de documentos fonográficos, pero este es un muy buen trabajo que está publicado en internet, se puede bajar gratis. Y este es el programa de archivos en peligro de la British Library, donde se puede postular a las cosas más antiguas. Justificando que estén en peligro, aquí cualquier cosa se justifica. Sí. ¿Qué? ¿Dónde está? Termino, les prometo que termino. Mira, ¿sí? No, esto, no tengo... esto es como el... Por favor, no es problema. Acá vamos a ver desastres nomás, ¿eh? Pero... Este es de la Sociedad Argentina de Información. Una clase que tomó un curso, pero es genial, miren. Estos son los cilindros, sus cajitas, que eran lo único vistoso. Este es un disco de vitrola, un pedazo de disco de vitrola. Y ahí se nota como la construcción del disco, que ahí hay una lámina a la que se le pega la acetato. Se vendían como irrompibles en la época, pero nosotros sabemos que no. Esos son distintos modelos. Así era el disco, este es como la base, ¿ya? ¿Cierto? Los discos 45. Esta cinta, si se nota, si ven en los bordes que ya no está redondita, es porque se ha deformado. Así se van deformando las cintas, ¿ya? Estas cintas todavía se pueden reproducir algunas, pero hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿ya? Lo importante es no guardar las paradas. Ahí es porque ya se le fue, está quedando la tira plástica nomás, ¿ya? La máquina como la que tenemos ahí. Estas ya son cintas modernas. Este es un disco de estos de vitrola que le entró hongo. Estamos en Valparaíso, así que hay que cuidar mucho nuestro material. Aquí hay otros más, donde se fue descomponiendo y se fue saliendo la información. Está quedando el puro soporte. Humedad y hongos, ¿ya? Es muy importante que donde tengan todo su material sonoro aquí en la zona, sobre todo aquí a la orilla del mar, preocúpense de comprar un deshumidificador. Es importantísimo. En Falabella es el único lugar que he encontrado yo que los vende, y los vende por internet porque no están en los negocios. ¿Ya? Pero es súper importante. Esos son los discos que se abrían. Ah, y eso es todo. Oca. Oh. Paso, suelto de aquí para pasarte. Ya. Uf, voy a hacer algo acá antes. Ahí está el sonido. Tuve que limpiar la compañera. Antes de... Mira, ahí estaba. Yo en realidad, mientras la Cecilia mostraba todos esos bellos archivos sonoros, estaba buscando el pendrive para pedírselo para poder copiarla. Y resulta que el pendrive estaba acá adelante. Y... La mando por medio. Gracias. No se vuelve a encontrar, que no hay problema. Y mientras ella hacía toda esta brillante exposición, yo estaba aprovechando de grabarla. Así que, por lo mismo, quería pedirle que me facilitara eso para poder hacer una edición después de todo lo que hablamos. Lamento no haber podido grabar la tremenda presentación que hizo René, porque de hecho, varios momentos yo pensé que estaba hablando de otra persona, en mi caso en particular. Y quería conocer a esa persona para felicitarla por la pega que había hecho. Así que, ahora estoy también grabando parte de lo que yo estoy diciendo, porque tengo acá un aparato que me lo permite, digamos, y que me concentra funciones. O sea, y es bien positivo para mí que la Cecilia se haya extendido tanto respecto como a este avance técnico, porque lo que yo voy a presentar en el fondo es un estudio de caso. Yo creo que Musiclaje en ese sentido es un estudio de caso de qué pasa cuando uno toma y hace carne una frase que no recuerdo si dijo Rick Prelinger, el hombre de los archivos Prelinger, que son películas fundamentalmente hechas entre 1901 y 1927, que están todas digitalizadas para ser ocupadas porque no hay problema de derecho a autor. Y estaban todas ya perdidas porque el nitrato se les empezó a disolver, entonces están muy, muy descompuestas. La otra persona que pienso que dijo esta frase es Brewster Kahle, que es el encargado del Internet Archive. Y la frase dice algo así como que el nuevo arte folk es archivar. Esa es como la premisa. A mí me tocó participar del programa los últimos 9 meses que se hizo, pero al igual que René, yo era auditor. Y de la audición del programa pasé a conocer a la persona que lo hacía y de ahí pasamos a hacernos amigos. Y el año 91 él me invita a que lo ayude con el programa porque sentía que estaba ya como yendo a punto muerto. Cosa que yo acepté. Muy contento por lo demás, porque después de años estar mirando como que era lo que pasaba con la música local, tenía la oportunidad de participar de eso como más directamente y más activamente. Y la radio no nos ponía, al igual que en este caso, ninguna traba respecto a cómo hacer el programa, salvo la duración. En ese momento se la habían reducido a media hora porque estaba compartida con un programa de pop que se hacía en la Deutsche Welle, que de todas las malas ideas que he visto en radio universitaria esa ha sido la peor, en realidad. Fundamentalmente porque ya, de hecho, los capítulos estaban desfasados como 6 meses, entonces eran cosas que ya se habían escuchado en radios comerciales 6 meses atrás, entonces como que no tenía mucho sentido. Felizmente el programa recuperó su duración de 50 minutos en noviembre del 91, y ahí estuvimos hasta junio del 92, en donde por situaciones de diferencias de opinión respecto de parte de la gente de la radio, nosotros decidimos terminar el programa. Hubo un montón de cosas que contribuyeron a eso, digamos. O sea, no es que nosotros no haya dado la india y no hayamos ido, digamos. Fue una cuestión que se venía arrastrando hacia cierto tiempo, y también empezó a pasar que hubo como cierta bulla con respecto al programa, que estaba excediendo un poco quizás las expectativas de la radio. Porque de hecho en ese tiempo estaba también Música Marginal Inglesa, que era un programa de Guillermo Escudero, que era el que recibía la mayor cantidad de cartas. O sea, a Guillermo le llegaban como fácilmente 50 cartas. Y de esas 50 cartas, 20 eran discos que le mandaban de afuera. Los mismos artistas que él tocaba. Y eran discos casi objeto o sobre objeto, pero los discos venían pintaditos, los sobres venían pintaditos. Entonces la secretaria nos decía que todas las cartas raras que llegaban eran para Guillermo y a nosotros no llegaba una, por ejemplo. Lo que me alegra mucho por Guillermo, digamos. Entonces, más que referirme un poco a la historia dura del programa, que de hecho eso está disponible en internet, en una presentación que hice en el Encuentro de Archivos Sonoros que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional, en donde ahí como que contamos la historia completa del programa y cómo fue que se empezó a digitalizar, estaba pensando qué poder mostrar ahora que fuera diferente, y me encontré con un cassette que concentraba 2 capítulos que no están todavía subidos a internet. Uno es uno que grabamos con el Payo Grondona a mediados de junio del 92, en donde él mostró extractos de Cuarentón, que era un disco que recién lo estaba grabando. Y el otro, el último programa que se emitió, en donde, entre otras cosas, Hugo Moraga llegó a mostrar material inédito. Hugo Moraga fue como el casero de Musiclaje junto con Rudy Vilmayer. Estuvo 6 o 7 veces. Pero en esa oportunidad fue a tocar con su hijo Cristian, que lo estaba acompañando en ese tiempo como tecladista y como programador, y que al año después armó un grupo al que le puso Funkistein, y ese grupo al año siguiente se llamó Los Tetas. Y ahí el Hugo pasó a ser manager de Los Tetas y estuvo hartos años sin hacer nada, porque se dedicó solo a manager de Los Tetas. Entonces ahí hay material inédito y son parte de esas grabaciones las que les quiero compartir. La grabación del Payo la tengo también en una cinta en DAT, que no tengo dónde digitalizarla, aunque a lo mejor ahora sí. Y tengo el último capítulo grabado en un par de cintas de reel, que ahora sí también sé dónde digitalizar, lo que me tiene muy contento. Entonces, más que referirme como aspectos de, ya que la CES hizo una exposición tan brillante en términos como de la evolución de esto y los alcances, me gustaría mostrarles el material para que desde ahí más o menos fuéramos viendo qué cosa les llama la atención, o qué les cristaliza, o qué preguntas se les vienen a la cabeza. Vamos a partir entonces con un extracto del programa de Payo Grondona que se llamaba, abre comillas, abre signo de exclamación, Payo Grondona vive, cierre comillas, cierre signo de exclamación, que ese fue el título que él le dio al capítulo. Y nosotros evidentemente lo reprodujimos así, tal cual. Y la canción que vamos a escuchar es Navarrete y Farías. Bueno, Navarrete y Farías. Farías. Sí. Esta canción en realidad también se ejecuta en un fa sostenido, pero lo voy a hacer en mi nomás. ¿Eh? ¿cierto? Sí. Esto es, cuando yo lo compuse, también tiene su par de años, esta canción, cuando yo la compuse, el ritmo que le quise dar era un ritmo uruguayo de candombe, yeah. ¿Ah? De candombe o de murga. ¿Ah? Y en estos avatares del destino y de la música, sucede que ahora puede ser catalogado como rap. Claro, porque, claro, porque el rap, el ritmo del rap es justamente un poco del candombe y la murga. Yeah. Esto que se canta en la esquina, en las fiestas de los uruguayos, ¿no? Ya, yeah. Es el rap nacional. Entonces, esto rap es un, yo digo que es un candombe o murga, o ambas cosas, no sé bien, pero que no va a faltar el chilenito chaquetero que va a decir, mira, el payo Rondona cantando rap. Rap. Loco. El rap del payo, ya. Claro. Eso es buena parte, en lo musical. En la letra es un hecho real que yo saqué del diario, de un tabloide de la Crónica Roja, yeah. ¿Ah? Y es la historia de Navarrete y Farías. ¿Ah? Dos amigos, dos personajes, y más o menos está narrado el cuento tal cual. Esta es una beta mía periodística que me gusta cultivo. Mucho. Cuerdas nuevas, compadre. La E, la 4 lucas. El aviso. Como de costumbre, simultáneamente a miles, esa tarde se pusieron a chupar. Pese al empeño, el dragón alcoholizado no lograba tanta sed apaciguar. Como le fiaba la ñata del clandestino, se quedaron hasta que hubo que cerrar. Sin embargo, al tal Faría le cabía todavía, y por eso que insistía con alarde y rebeldía, echando la caballería y diciendo, oye, Navarrete, ¿por qué no te tomáis la ocha? Pero Navarrete, en un gesto inaudito, se negó a consumir la tradición. Lo que por supuesto indignó a su compadre, iniciándose así la discusión. En que los curados se ponen sentimentales con discursos de poca imaginación. Si no me acompañáis es porque me tenéis bronca, weón. Así tomás solo la otra. Vos ya no sois mi amigo. Hace rato que te tengo callado que me envidiáis. Me queréis cagar y me encima que pague. Falta de acuerdo, la cosa empeoraba. El Faría descargó en la cabeza la media botella despechada al Navarrete, y la muerte se le sentó en la mesa. Pero este ahora con un diablito de no sé a dónde le ablandó bien blando el cráneo por sorpresa, para dejarle claro que cuando él decía basta, no insistiera en pedir otra cerveza. Sin embargo, aparecía un policía por la vía y Navarrete lo engrupía con un cuento de piratería, con la cuestión que la fiscalía, que la vicaría, pero igual nomás fue la comisaría. Cuando ya la mona se pasó al otro día, por las dudas fue vuelto a interrogar. De un sorbo confesó que al tal Farías lo mató por insistirle y quererlo emborrachar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buen tema! Sí, bastante. Muy, muy bueno. Yo debo admitir que me da mucha vergüenza escucharme, en realidad, entre medio. Y, bueno, el cuento es que nosotros guardamos durante mucho tiempo este programa esperando hacer algo con él, en realidad. Y nos imaginábamos, no sé, cómo sacar un cassette o una versión alternativa o negociarlo con Alerce, hasta que apareció Internet. Y en realidad lo que a mí me motivó a llevar a cabo este trabajo con el programa, aparte de un foro que hicimos muy largo, generó como 7 horas de conversación, en donde, como le comentaba René, la otra vez nos agarramos con yo y Fabio Salas, con Alberto Plaza, que está invitado, y en donde el tema eterno era qué pasaba con la música local, digamos, y la difusión de la música local. De repente me encontré con un sitio que se llama Ubuweb, no sé si lo conocen, que es un sitio que empezó a hacerse el año 96 sobre poesía concreta y visual. Y gradualmente se transformó en un sitio sobre arte del siglo XX. Y especializado en cosas descatalogadas, en grabaciones súper oscuras, en reproducciones de libros, objetos. Y cuando lo vi, tuve una epifanía del porte de estas salas. Y dije, esto es lo que hay que hacer con musiclaje. Pero me encontré con el primer problema de los derechos de autor. Y recién en ese tiempo, el año 2005, vino Lawrence Lessig a presentar las licencias Creative Commons, y claro, Creative Commons funciona súper bonito, pero para grabaciones como de carácter amateur, en realidad, o sea, para arte amateur, digamos, funciona súper bien en ese sentido. ¿Y no había hasta el momento usos como de cuestiones licenciadas con Creative Commons que tuvieran una repercusión en el mundo real, por decirlo así? Eso pasó recién en el 2008. Hubo unos diseñadores del sur que demandaron a Falabella por ocuparles un logo. Derechos Digitales los apoyó, se llevó la cosa a juicio y Falabella perdió. Porque se comprobó que el logo había sido inscrito por Creative Commons un año antes, por lo menos. Así que Falabella tuvo que pagar una cantidad importante de plata y los autores decidieron... La gente que recibió esa plata decidió donarla para hacer un laboratorio de internet en un pueblo en el sur, en donde no había acceso. Y la plata íntegra se destinó para eso y para darles conexión a internet, etc. Porque también el compromiso de ellos era más que nada como que se respetara la autoría en lugar de lucrar del cuento, que en el fondo ha sido la gran motivación que ha habido detrás de toda esta historia del derecho a autor. O sea, por ejemplo, la historia del hip hop estadounidense demuestra con pelos y señales que cuando hubo mucha plata, los compadres aparecieron. Cuando hubo mucha plata, aparecieron los editoriales. Cuando hubo mucha plata, apareció Polygram reclamando por los samples de James Brown, por ejemplo. Y como James Brown siempre tuvo claro que lo que hacía era un negocio, empezó a cobrar como bestia. De hecho, él tuvo un departamento en Polydor exclusivamente dedicado a sus samples. Tenía como 3 abogados que trabajaban en eso. Entonces escuchaban cuánto disco de hip hop salía para ver dónde había un sample de James Brown. Y sample que podía hacer incluso cuando le decía ¡eh! Ese tipo de cosas, o sea, a ese nivel, o sea, este fui yo, esto está el disco, etc. Entonces, gran parte de toda esta legislación que nos ha tocado a nosotros mamarnos, en el fondo es producto de presiones corporativas que no tienen nada que ver con el artista, salvo James Brown, salvo Prince, por ejemplo, salvo contados artistas que sean los Beatles, digamos, y ni siquiera tanto los Beatles, sino que de por sí las grabaciones de los Beatles cuestan un ojo a la cara ampliarla. Entonces, eso trajo como conclusión que, visto todo ese escenario, yo simplemente me detuve rumiando qué podía hacer con estas grabaciones, en el fondo, ya que no las puedo sacar. El año 2008 tomé contacto con un chico que se llama Matías Morales, que tenía un blog de música muy interesante, música nacional, llamado La Vagoneta. Y Matías me ofreció alojamiento para los programas. Entonces empezamos a sacar un capítulo al mes. A mediados del 2009 Matías abandonó el sitio, lo dejó a la deriva y todavía está a la deriva. De hecho, hay una nota que dice eso: La Vagoneta está a la deriva y seguirá así hasta cuando quiera, digamos. Y volví a Fojas Cero. Y empezó a suceder que después yo abrí unas plataformas en sitios gringos, digamos, en Tumblr, y empecé a experimentar qué pasaba si subía los archivos. Primero los subí la mayoría a Mediafire. Entonces, los que han visto el sitio se habrán dado cuenta que si hacen clic en el título, yo no los voy a llevar al post, sino que van a ir al Mediafire, en donde esto se puede bajar, y la única nomenclatura que hay es la fecha de emisión, digamos. Se dice junio 2 del 97, por ejemplo, junio 2 del 89, etc. Y ha pasado el tiempo y no me han dicho nada. Y los archivos que salen aparecen como archivos inválidos. No me apareció en ningún momento copyright infringement, que es lo que ponen inmediatamente los gringos cuando algo dice MP3, por ejemplo. De hecho, ellos ya llegaron a ese nivel de paranoia, así que apenas algo dice MP3, lo borran, por ejemplo. Si hay alguien tiene algún servicio contratado, ven una carpeta MP3, la borran. Porque no tienen plata para pagar abogado, en realidad. El Internet Archive hace lo mismo. Si llega algún reclamo por derecho a autor, ni siquiera lo fiscalizan, simplemente llegan y bajan. Porque no tienen ítem para pagar un abogado que diga, oye, en realidad esta cuestión pasó por esto y por esto, en realidad hay una infracción como ostensible. Entonces, visto así, yo empecé a seguir subiendo cosas, este verano me entusiasmé, tenía guardadas unas entrevistas que, por ejemplo, Cristian Rosemary, que era quien hacía el programa, le hizo a Luis Alberto Spinetta del 89 y el 92. Yo tenía otra también guardada del 86, cuando vino como invitado sorpresa Fito Páez a presentarse al California. Y estoy en lo mejor digitalizándola y el flaco se muere. Y ahí yo empecé a sentir una situación que hasta ahora no me ha abandonado, que se tradujo en que pasé de digitalizar un cassette diario a 5, 8 o 3 durante febrero. Y ahí entendí que en el fondo las grabaciones estaban esperando su tiempo. Puede sonar muy esotérico eso, pero en realidad yo creo que es así. O sea, como que también el material en algún momento como que pide que uno haga tal cosa y hay momentos en que el material se niega, simplemente. Y yo creo en ese sentido haber seguido el llamado al material nomás. Y por eso empecé a subirlo y empecé a subir incluso las cosas a raíz de un programa por semana. O sea, pasé de un programa a un programa por semana y ya en este instante ahí arriba 50 de los 70 que tengo, contando mi colección de programas grabados emitidos, más los que me pasó Cristian antes de irse a radicar a Canadá, que es donde está viviendo. Y bueno, salvo esos dos que mencioné que están en soportes más grandes, digamos, la mayoría de las cosas están tomadas desde cassette, y yo decidí también, en ese sentido, seguir el ejemplo de Hugo Web, en donde alguien si reclama por derecho a autor, la cosa se baja. Hasta el momento nadie me ha reclamado. Y de hecho he conversado con artistas, por ejemplo, y me han dicho que no solo que no tienen problemas, sino que ni siquiera tenían la grabación. De hecho, por ejemplo, hay un capítulo en donde está la presentación del disco, el primer disco de Fulano, reproducido desde Matriz, con Larlet, el Cristian Crisosti y Jorge Campos de invitado. Yo me encontré con Larlet en el lanzamiento de un libro de Fabio Salas y me dijo no solo que me lo agradece, sino que no tenía idea que alguien tenía eso. Ella no tenía idea de eso tampoco. No se acordaba que había ido, nada. Entonces, ahí tomé eso como escena. O sea, yo bajo las cosas y el artista me lo dice. Entonces, todos estos fondos, por ejemplo, que son tan motivadores para hacer este trabajo archivo, entre una de las cláusulas dicen que si uno está usando material SCD, tiene que tener una carta de autorización del artista. En el caso de Musiclaje, hacer eso era imposible porque tendría que haber pedido 60 cartas, por ejemplo, de distintos artistas, más aceptación de la SCD que me otorga, una licencia que hasta donde entiendo es de streaming y me autoriza a reproducir hasta 30 segundos por tema. Tiene sentido, pienso, en términos históricos, que yo corte el programa solo para cumplir con la legislación. O sea, siento que si todas estas decisiones que he tomado me han significado saltarme la ley, es porque en el fondo la ley no me está sirviendo, en realidad. La ley me está significando un problema. La ley me está haciendo atados en sí misma, en cierta medida. Y para felicidad a lo mejor de ellos, a mí se me acaban los capítulos de Musiclaje que tengo en archivo este otro año. Me quedan como 30 más o menos todavía por digitalizar, incluís esto. En realidad el programa se hizo del 86 al 92 y hay fácilmente yo tengo considerado 75 capítulos en hechos por un fan que escuchaba programa de música chilena, unos hermanos que escuchaban programa de música chilena, y ellos me hicieron un calendario cuando el programa terminó que no incluía una temporada que el segundo semestre del 90, en donde el programa era mitad misceláneo y mitad con entrevista. Entonces fueron fácilmente 100 programas, yo creo, así sencillo. Y como si fuera poco, cuando se estaba haciendo el documental El frío misterio de los electrodomésticos, pidieron material por Facebook y yo casualmente encontré una entrevista que le hicieron los tres en diciembre del 86, que de hecho es la única entrevista donde está Ernesto Medina, el guitarrista que tenían en ese periodo, y que eso significó que ese... Hay un clip de 2 minutos y medio en el documental que es una reproducción de esa entrevista. Que de hecho, si la quieren escuchar, prefiero que la bajen porque ahí se van a dar cuenta que la entrevista aparece editada en el documental. No es como aparece, sino que faltan varios minutitos, digamos, y segunditos bien sabrosos que explican un poco mejor qué es lo que sucedía ahí. Qué malo, no la voy a tirar ahora. Además que falta para las 8. Así que lo que quiero hacer es cerrar esta intervención con parte del material que tocó Lugo Moraga en esa oportunidad con Cristian, su hijo. Y es un material que hasta la fecha creo que todavía está inédito, porque Lugo, dentro de toda la cantidad enorme de discos que tiene, o sea, de material grabado que tiene muy pocos discos. Y en ninguno de los que hay, y creo que lo incluyó uno que se llamaba Imago Mundi, que circuló el año 93 como a nivel de cassette que le pedían. Y no es esta misma grabación que voy a mostrar ahora, así que espero no haberme equivocado. Aquí voy a dar cuenta si me equivoqué. Todavía confiamos en hacer los traspasos de la fuente directa para poder subirlos y que los escuchen enteros. Eso, muchas gracias. No, por favor. Ahora cambiar el audio. Ya. Perfecto. Vamos a conectar acá. Muy bien. Ahora vamos a presenciar la maciza exposición de Ricardo Loyola. Vamos a cambiar eso si lo presentas. Pásame el cambio de ahí. Ahí está. Gracias. Ahí está. Ahí sí. No sé por qué es mejor el logo de la Universidad de Chile. No sé. Es mi gusto personal. Bueno, antes que nada, agradecerle a los dos grandes expositores que tengo a mi lado. Es un orgullo tenerlos acá en Valparaíso y tenerlos en nuestro humilde archivo. El honor es nuestro. De alguna manera algo se construye, como decía Cecilia, realmente esto es una tarea que recién se ha empezado. Tenía un profesor que decía, vamos a empezar a galopear, Catilina. Recién estamos empezando a galopear. Sí. Es muy largo. El acervo del archivo es tremendo. Y realmente para nosotros es significativo estas visitas porque lo hemos dicho de repente en los distintos programas, las distintas personas que nosotros hablamos en la radio, esto de repente es un predicar en el desierto, un decir, nosotros queremos salvar esto y que nos digan, pero si son cosas viejas, esto ya lo emitieron, ya no sirve, ya fue. Pero para nosotros es necesario. Y por eso hemos, de alguna manera, hecho una campaña dentro de la radio y hacia afuera de la radio para, de alguna manera, concientizar. Y por eso agradecer a la gente de la radio que nos ha apoyado, en definitiva a todos. Todos, y especialmente a personas que nos apoyan un poquito más porque nos dan quizás un espacio en un programa como Natalia, que se convirtió en nuestra madrina de alguna manera. Es la ventana para poder sacar estos archivos porque nosotros tenemos una premisa que es que estos archivos, y que es como va a concluir mi breve y sucinta exposición, los archivos pasan de ser de una radioemisora, como es Valentín Letelier, como será la Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad Nacional de Minería, etc., pasan a ser parte de la historia nacional al captar hitos o captar personas que estuvieron involucradas en algún proceso. Entonces, al ser parte de la historia ya no dependen de una universidad, de un ente y es mío, sino que ya es de todos y es patrimonio de todos y por tanto merece ser conocido por todos. Y por eso, sin perjuicio de las limitaciones, los derechos de autor, que me las conozco y de alguna manera algo se podrá hacer, hay que vulnerarlas en definitiva, porque o tenemos todo esto en secreto y lo dejamos, para eso mejor nos vamos todos para la casa y lo guardamos en una bodega, o nos jugamos el pellejo y le enseñamos a las nuevas generaciones que 100, 200, 500 años más quizás digan, no, ¿sabes qué? Había unas personas medias locas, las trataban de locas, que andaban buscando cosas viejas y rescataron esto, que es súper importante. Hay unas palabras de Neruda, porque van a conocer quizás la foto, claro, o quizás un recorte en el diario, pero no van a escuchar la voz. Entonces eso es lo que... Y agradecer también a René el apoyo que nos brinda en cada momento, en las conversaciones que tenemos siempre en las tardes en el archivo, y obviamente a la persona que trabaja conmigo, a Lorena, que yo siempre le digo, es poca la gente que en este mundo trabaja por un sueño y gratis, porque acá así se hace, es un sueño y hay que trabajar como Quijotes gratis. Vamos a partir con esto entonces. 97.3 FM, Radio Valentín Letelier. Música, noticias y cultura. Para los que piensan, opinan y saben escuchar. Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. El archivo, más que un archivo, pasa a ser un rescate de nuestra propia historia, tanto local como nacional. No soy quien para definir un archivo, puesto que no es mi área la archivología, ni menos la bibliotecología, del cual soy un completo ignorante. Sin perjuicio, teniendo presente que archivo nace del archivum que mantenían los antiguos juristas romanos, el archivo puede ser definido como ese conjunto ordenado de documentos que la persona, sociedad o institución produce en el ejercicio de sus funciones y actividades. Así se produjo este archivo. De las funciones que hacía la radio, los funcionarios tomaban una cinta, grababan, emitían un programa, la guardaban. O la regrababan, o simplemente quedaban en la discoteca a cargo de Jorge Aravena en un principio. Y ahí quedaron abandonados hasta que algunas personas, como bien lo decía René Gonzalo Muñoz en un principio, dijo, esto es valioso, hay que rescatarlo. Y después llegamos nosotros y dijimos exactamente lo mismo. Y llegamos a rescatar más o menos un acervo importante que constituye el archivo, que son 2.365 cintas magnéticas de carrete abierto, distintas velocidades, distintas pulgadas. Discos de vinilo son 1.850. Una serie de documentos administrativos de la emisora y también de la universidad. Discos compactos, archivos digitales, hay algunos que son los nuevos, y fotografías análogas y digitales que hemos tratado de recuperar respecto de la emisora. Nosotros los encontramos en esas condiciones. Así estaban almacenados en la Escuela de Derecho, donde actualmente así se almacena su archivo histórico. Desde que nosotros salimos, su archivo histórico quedó almacenado así, en una alcantarilla que se ha inundado dos veces ya este año, según lo que me han contado. Por suerte nosotros salimos de ahí. La dirección de extensión de la universidad quiso sacarnos de ahí y en definitiva hemos llegado acá a nuestras oficinas, que ya llevamos dos años acá, lo cual es importante para nosotros. Así se encontró la mayoría del material. Otros se encontraron en oficina aquí mismo en la Radio Valentín Letelier, y otros se han recibido vía donación o como dato de exfuncionario y de artista. Hay un fondo muy importante que nosotros gestionamos con un conjunto chileno que está radicado en Alemania, que lo vamos a ver pronto. Gestionamos, ellos nos van mandando desde Alemania, vienen una vez por lo menos al año a vernos y entregarnos material. Lo organizamos, lo juntamos, lo fuimos ordenando de alguna manera en los depósitos que se nos entregaron, y se almacenó en una colección sonora de la Radio Valentín Letelier, una colección fotográfica, la colección del conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso, que esa es una colección aparte, y una colección de campañas políticas que hemos ido rescatando. Hemos tenido distintos hitos, entre ellos el primero, que para nosotros es el más importante, que es el reencuentro de los exfuncionarios con su emisora. Para nosotros fue muy importante, y quizás, no sé, yo lo hablo de mi percepción personal, para mí, recibir a don Jorge Aravena. Don Jorge Aravena, que hoy no pudo venir por un problema de salud, me llamó en la mañana, para mí fue muy importante que él viniera. Porque él, cuando llega a la radio, él llega cuando nosotros estábamos en derecho. Y antes yo hablé con él por teléfono y él me dijo: yo tengo un pequeño trauma con la radio. Yo salí el día 10 de septiembre, en la noche, saqué el cristal de la emisora, cerré las transmisiones y me fui. De ahí no pude entrar. Y a mí se me prohibió poner un pie en la emisora. Y él volvió, gracias a este archivo, gracias a nosotros, él volvió a entrar en la radio. Y él hasta el día de hoy se siente como una persona más de la casa. Y lo puede evidenciar Lorena, lo puede evidenciar René, con quien hemos conversado latamente. Entonces, para eso, más que hacer una labor de archivo, fue hacer una labor de humanidad, una labor de reencontrar a una persona con su oficio. Él entró a trabajar a los 17 años a la Escuela de Derecho como estafeta, y a los 18, cuando cumplió los 18, fue la primera transmisión de Radio Valentín Letelier, y él estuvo a cargo. Le dijeron: usted hágase cargo de esto. Entonces, quiere mucho la emisora. Bueno, junto con Jorge Aravena nos reencontramos con don Hugo Muñoz, el director emblemático de nuestra emisora, el jefe de programación y director de la emisora. Es la única persona que hasta el año 90, que depende de la emisora propiamente tal de la Escuela de Derecho, es el único director que no es abogado. Porque los directores eran el director de la Escuela de Derecho. Claro. Y él, el año 1973, en el mes de agosto, se le nombra como director. En definitiva, es una suerte de decir... Claro. Este cachito de usted, y usted es el responsable de todo lo que pase. Claro. Y en definitiva fue eso. Junto a él nos hemos reencontrado con Eduardo Reyes, profesor que hacía el programa Mar de Chile, con Sergio Pirincho Cárcamo y con el ex periodista don Juan Rojas, que fueron importantes también dentro de la Radio Valentín Letelier. Nuestro archivo se inauguró el 8 de junio del 2011, donde se realizó una ceremonia acá mismo, y contó con la participación de Francisco Miranda, jefe de la Mediateca de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, como principal expositor. Fue bastante entretenida esa ceremonia, y fue muy importante para nosotros, porque también es un hombre de peso dentro de esto de archivo. Sí. Y agradecemos también ahora públicamente que nos mandó unos saludos muy afectuosos a Francisco. Bueno, ya este año, también el 8 de junio, como una forma de celebrar nuestro aniversario, pero sin quererlo, participamos en el encuentro de archivos sonoros, sí, donde se gestó por lo menos esta amistad, sí, esta unión, y pudimos ahí mostrar parte del material que teníamos. Y creo que a mucha gente le llamó la atención esa vez, que hubiera material, la presentación de Quilapayún en el Festival de Viña del 73, con toda la bifiadera encima. Por ejemplo, nosotros llevábamos, siempre me acuerdo, un pedazo de la obra de Piazzolla que se presentó en el Teatro Municipal. de Santiago. Y el que venía después de nosotros era justamente la persona que conservaba el archivo sonoro, claro, del Teatro Municipal. José Manuel Izquierdo. Claro, mm. Y nos dijo, y eso, claro, yo tengo todo, pero claro, y eso. Bueno, eso sí está acá en Valentín Letelier. Hitos. Sí. Y bueno, un mes después tuvimos la... Se nos invitó por parte de la Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a participar de la muestra Tesoros Porteños. Fue bien entretenido mostrarle a la gente cómo funcionaba una máquina. Y nos pasaba lo mismo que contaba Cecilia. Los niños, la gente decía, ¿y la máquina funciona? Sí, mire, funciona la máquina y suena. Y maravillados porque funcionaba. E incluso gente que nos contaba cosas de la radio y que nosotros no sabíamos siquiera. De repente una persona me dice, yo escuchaba la radio Valentín Letelier, pero yo estaba en Valdivia. Le dije, quizás está equivocado, había otra Valentín Letelier. No, me decía, si yo escuchaba Jazzlandia, etcétera. Y decía, claro, y después me empezó a contar el caballero y realmente él era un marino que trabajaba en telecomunicaciones, por tanto captaba en onda corta, claro, las señales que llegaban hasta Valdivia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Fue importante, vino sí, harta gente y nos visitó bastante. Esto es como lo que hemos hecho este año, que es como un hito, que es la formación de la colección Tiempo Nuevo de Valparaíso. Se gestó tras nosotros enviar un tímido correo a Roberto Rivera, el director, al doctor Roberto Rivera, con un tema que es el himno de la radio para el pueblo, que ellos crearon en plena reforma universitaria para la radio Valentín Letelier. Y aquí está estudiante y obrero poblador junto al profesional, así va el pueblo entero junto, de hecho, universidad. Bien combativo el himno. Y se lo mandaron y dijo, yo no me acordaba de esto, y me contó toda la historia de eso, y quedó fascinado y nos vino a ver. Y le propusimos, así de sopetón nomás, decirle, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un fondo del conjunto Tiempo Nuevo? Ustedes son de Valparaíso, acá en Chile no está su discografía, tengámosla acá. Dijo que sí, y nos mandó de Alemania una serie de cosas, nos mandó sus obras, nos ha mandado obras en DVD que han puesto música para teatro, y nos ha mandado parte de su discografía. Y hemos completado, tenemos la discografía que se hizo hasta el año 71, por lo menos acá en Chile, después está la edición extranjera del 74 que hacen con Payo Grondona, y luego tres ediciones que han hecho ya en Alemania. Junto a eso está la cinta que es de nosotros, de la radio, del himno de la radio para el pueblo, y el DVD de las obras Fausto y La Loca de Chaillot, música de Roberto Rivera. Y aquí podemos escuchar, por ejemplo, lo que se ha rescatado, el mítico Ya no basta con rezar, por ejemplo. Basta con rezar, si permaneces pasivo, rezar es un artificio para poder escapar, ya no basta con rezar, es en la entrega. Parte de una película emblemática que es Valparaíso, donde más encima en esa película participaron muchos personajes que eran de la radio Valentín Letelier. Néstor Hugo Cárcamo, el Grincho, el Lelo, casi estaba todo el equipo de la radio también participando, pero el doctor Aldo Francia, que también venía cotidianamente a la radio Valentín Letelier. Esto es lo otro que nosotros hemos querido hacer, que es una colección de campañas y discursos políticos. Dentro de la historia del siglo XX chileno, uno lo analiza de un prisma y es una historia prácticamente política. Y tenemos la gracia de que el siglo XX, tan álgido en temas políticos, quedó todo grabado en las distintas emisoras. Entonces, estamos tratando de recuperar más o menos lo que sucedió en ese tiempo. Discursos políticos emblemáticos. Yo podría poner... no sé si a Lee o al señor Miragallo, uno lo el de Lee. Vamos a poner el del comandante del aire, don Gustavo Lee. Claro. Fue muy especial porque fue un discurso de inauguración del año académico del año 1976. El año 74 y 75 el discurso lo realizó el almirante Merino. Hasta ahora no he encontrado las grabaciones. No sé si por suerte o por desgracia. Lo mismo decimos. Pero el discurso que hace Lee es tan no sé cómo definirlo, porque él, maquiavélico, sí, es la palabra, porque él llama a los estudiantes a denunciar a los otros estudiantes para mantener este orden que gracias al gobierno de turno se había logrado. Hay que escucharlo mejor. Nos enfrentamos a enemigos que tratan por todos los medios, gastando enormes caudales en disminuir la presencia de Chile ante la faz del mundo. Los enemigos están fuera y dentro, tratan a toda costa de penetrar y descomponer nuevamente las universidades, que hasta 3 años atrás eran para ellos el terreno de cultivo de sus malsanas ideas. Combatiremos junto a vosotros, docentes y alumnos, juventud digna, con todas nuestras fuerzas, a estos perversos marxistas. Ya han sido eliminados de la universidad, pero es de temer que aún queden ocultos algunos gérmenes que vanamente intenten desunirnos. Ello no sucederá. Yo siento a vosotros a ser los mejores defensores de nuestro patrimonio cultural y a denunciar enérgicamente cualquier acción perversa y destructora. Allí donde está el enemigo, se acaban la compasión y las excusas. Fuertes contra ellos, seremos el muro sólido donde se estrellarán y morirán sus malsanas intenciones. Morirán. Tajantemente. Yo no sé qué concepto de patrimonio cultural tenía en realidad. Se me paran los pelos. Sí, igual. Muy extraño. Pero bueno, esos son parte de los discursos políticos. Hay varios ministros del tiempo de la Unidad Popular que vinieron a hacer sus alegorías, a decir el programa del pueblo aquí en el Aula Magna de la Escuela de Derecho. Y eso también queda dentro de esta especie de colección de campaña y discursos políticos. Lo otro lo hemos recopilado por fuera, por un afán de salir de la radio Valentín Letelier como continente pequeño, como pequeño reducto, departamento, y decir somos una radio y somos hermanas de otras radios y compartimos lo mismo, y por qué no, si nosotros estamos recuperando, por qué no recuperar el de todos. Uh-huh. Es un sueño, una utopía que va a ser de aquí, considerando este sistema, de aquí a 10 años, a 20 años, uh-huh, que se consigue el fondo, pero es una utopía que no hay que dejar de hacer. Y así se han recuperado, por ejemplo, las campañas parlamentarias de marzo del 73, las últimas campañas antes del golpe militar, por ejemplo, lo que provenía de la izquierda. Escuchar alguna. Avanzar sin transar es no devolver las empresas, los fondos ni las minas. Por eso, la batalla de marzo es continuación de la batalla de octubre. Marzo, comienzo de la victoria final. Altamirano es decisión revolucionaria. O por último, una campaña presidencial, la recordada Patria Joven de Eduardo Frei Montalva. Interesante. Bueno, junto con ese hito, también, y lo hablaba René, el mes pasado, el 16 de octubre, nos visitó el gran maestro Gabriel Brensic, radicado en Barcelona, que llegó obviamente al archivo sin saber a lo que venía, y nosotros queriendo impresionarlos con su grabación, lo cual se logró. Grabación de una obra que él compuso a los 20 años de edad. Joven, Yacire Yatiré se llamaba, y que fue una obra importante para él, ya que la compuso para su mujer, su señora, y para él es muy emocionante haberla escuchado. En esa ocasión también nos acompañó Carlos Lertora, quien está grabando un documental sobre José Vicente Azuar, Y incluso aprovechó esta oportunidad también de incluir al archivo dentro del documental. Así que el archivo va a salir en un documental, por lo menos va a salir una parte, nos entrevistó. Y bueno, de Brancy, quizás hay una frase que él lanza, nosotros grabamos precariamente, cuando él estuvo. Hacemos eso típicamente, nos van a ver y nosotros los grabamos sin que se den cuenta. Claro. Son como cámara oculta, grabaciones ocultas. Claro. La idea es que las vamos a dar todas a conocer cuando el archivo, cuando la radio cumpla 100 años. Bien. Yo ya está tan viejo, no me voy a acordar. Mejor. ¿Quién? No se lo dejé. ¿Dónde? Claro. Pero bueno, don Gabriel, pese a que estaba con nosotros, no había ninguna autoridad que hubiese sido importante que escuchara lo que dijo, me hizo una frase que dice, esto es defender la cultura. Algo que nunca nadie, ¿no es cierto, Lore? Nadie nos ha dicho, en definitiva. Más o menos esto es lo que dijo. No soy psicólogo, ¿usted? ¿No somos psicólogos? No, no. Lamentablemente no. No, pero bueno, los veo con la pasión que tratan el tema, me emociona, porque un archivo, esto es defender la cultura del país, ¿no? Esto, no quemar la cinta. Y no es fácil encontrar gente que esté dispuesta a hacerlo, ¿no? No es fácil. Tiene que haber muchos medios, tiene que... Ahora hay un presupuesto para hacer esto. Ahí se editó la parte del presupuesto, porque no íbamos a hablar lo que hablamos con el presupuesto. Hay que guardarse la espalda. Por supuesto, sí, que una persona chileno diga eso, que una persona que viene de afuera de una universidad, para nosotros muy valioso, pero también nos pone un punto de alarma. Decir, una persona que está fuera de la universidad como centro de formación, como centro intelectual, como centro de investigación por excelencia, que no diga lo mismo, es extraño. Y pone un punto, yo creo que más allá de una crítica a esta universidad o al lugar, es un punto de decir en qué está nuestro sistema de educación, nuestro sistema de enseñanza y nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra historia. Que es lo que hablamos el año pasado, los 50 años de Radio Valentín Letelier. No podemos celebrar 50 años si no conocemos absolutamente nada de lo que pasó. Lo bueno y lo malo, lo que pasó antes del 73 y lo que pasó después del 73. Uh-huh. Todo es parte de una historia, querámoslo o no, pero es necesario rescatarlo. Don Gabriel también se mostró muy emocionado al saber el destino que tuvo el archivo de la Radio Universidad de Chile. Nosotros tenemos la suerte de tener copias de ese archivo que lastimosamente, al igual que Chile Films, al igual que TVN, se eliminó completamente, pero nosotros tenemos algunas copias que la Universidad de Chile siempre ha querido. Pero que la tenemos ahí. Ténganla ustedes nomás. Justamente. Ténganla ustedes nomás. Como proyección y a especie de conclusión de todo esto y la idea que hemos ido forjando, por lo menos este año con Lorena, con el equipo del archivo, es que el archivo, el documento sonoro, la cinta, es un elemento de información y un documento que puede servir para cualquier investigador, en cualquier etapa. Si yo quiero saber la historia política, puedo consultar las grabaciones, pongamos que se hicieron del golpe militar por Radio Cooperativa, radio oficialista del régimen militar. Si quiero saber lo que pasó en la resistencia, las grabaciones de Radio Magallanes, por citar ejemplos que tengo acá. Lo que pasaba en la resistencia, Radio Moscú escucha Chile. Si quiero saber publicidad, cómo se promocionaban los productos, el teatro, los radioteatros que fueron tan importantes. Entonces todo eso pasa de ser más allá de una simple radio de un continente, de lo que es Radio Cooperativa, lo que es Radio Magallanes, etcétera, pasa a ser parte de todos y por tanto pasa a ser patrimonio de todos. ¿Y por qué si es patrimonio de todos nosotros no podemos darle un espacio? No decir nosotros Radio Valentín nos adueñamos de esto, sino que darle un espacio, decirle guárdese acá para que todos lo puedan ver. Okay. En definitiva. Y qué mejor que un espacio en Valparaíso. Valparaíso que nos afanamos, o se afanan, porque yo no soy de Valparaíso, se afanan en decir que es patrimonio de la humanidad, claro. Infla en el pecho y en la ceremonia estamos en las muestras. Pero nada, ¿por qué no tener un archivo radiofónico? Y nosotros hemos ido, estos son recopilaciones que hemos hecho ahora. Esto lo vamos a tener como línea de base que va a sustentar los demás proyectos a largo plazo. Esto sabemos que no se va a hacer de aquí a mayo, porque es imposible. Nosotros queremos hacer un archivo radiofónico a nivel regional. De partida hay que hablar con CES. Segundo, hay que conseguir el material que todos han votado y que ya lo conversamos, que es ir a recoger basura, en definitiva, porque las radios votan las cosas que no les gustan o que no les sirven. Entonces, es una cosa que va a ir a muy largo plazo. Y quizás decir a años luz al decir un archivo de la radio telefonía, la radiocomunicación nacional. Porque no existe. Toda radio tiene su archivo, pero es privado. Este archivo es público, cualquiera puede venir, nos contacta por correo y viene, mucha gente ha venido así. Y más o menos lo que nosotros queremos rescatar es esto, no sé, jingle, el reporter eso, por ejemplo. El reporter eso, el reporter eso. Eso Estándar Oil Company Chile presenta a ustedes el reporter eso, el primero con las últimas noticias preparado por United Press International. La agencia UPI, claro. Importante. No te que no lo escuchas decir. ¿Escuchas Chile? Sí. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile, un programa de Radio Moscú. ¿Cuánta gente no escuchaba y sintonizaba oscuras radios Chile? Sí. Escucha Chile, de Radio Moscú. Esos son hitos y son parte de la historia. Como por ejemplo, la cobertura de Radio Cooperativa el mismo día 11 de septiembre con los sonidos de los bombazos. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Y el olor que alcanzamos a apreciar desde nuestra ubicación, hay ya un incendio en algún edificio bombardeado y ametrallado por los aviones. 12 horas, 10 minutos. Wow. Y en el otro frente, si queremos hacer como una historia con esto, y en el otro frente teníamos Radio Magallanes. Esta es Radio Magallanes, la voz de la patria, la voz del pueblo, la voz de los chilenos, transmitiendo con una red de emisoras patriotas que están resistiendo el golpe fascista de un sector de las Fuerzas Armadas y de los partidos políticos que no han sabido cumplir con el primer deber que debe a la patria, respetar la Constitución. Llamamos a los trabajadores, a los pobladores, a los estudiantes, a defender el gobierno popular, a defender al presidente Allende, a rodear la moneda para detener el golpe. Estos hitos, estas muestras, sirven para hacer todo un trabajo investigativo si yo se lo paso a un historiador social o un historiador político. Entonces, tenerlos a disposición de la gente es nuestra mayor ambición que queremos lograr, y estas son las proyecciones de nuestro archivo, ser un archivo radiofónico. Sin nombre, el Archivo Radiofónico Regional de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, como quiera llamarse, pero un archivo radiofónico a la disposición de todos y que tenga estas características de ser el elemento, el continente que sirve para que el investigador venga, tome, trabaje y haga investigación en un país que pucha que hace falta hacer investigación en todos los ámbitos. Sí. Eso es más o menos. Y para finalizar, yo es rendir un homenaje a todos los que han sido parte y son parte, como dice la proyección que voy a mostrar después, de un sueño que es el que nosotros tomamos el último testimonio en esta maratón, y quizás no sea el último, sino que también hay que pasárselo a otro, de este sueño que ha sido y será, como lo dijo y lo escuchábamos con Natalia en el programa del martes, esperemos que sea siempre, como decía, el único rector que ha dicho un mensaje a la radio Valentín Letelier, don Eugenio González, espero que sea siempre y retumbe eternamente Radio Valentín Letelier. Usted está en la sintonía de Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, creada en 1961 por la Escuela de Derecho Exsede Valparaíso de la Universidad de Chile. En la actualidad es operada por la Dirección de Extensión y Comunicaciones, siendo su representante legal el señor Aldo Valle Acevedo, rector de la Universidad de Valparaíso. Director de Extensión y Comunicaciones es el señor David Carrillo Rojas y director ejecutivo de la emisora, el señor Ronald Smith Arredondo. Nuestra emisora está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y por su intermedio a la Asociación Iberoamericana de Radiodifusores, AIR. Los estudios de Valentín Letelier se encuentran ubicados en Avenida Errázuriz 1108, Valparaíso, en tanto que la planta transmisora en Camino La Pólvora sin número, Playa Ancha. Sus consultas, comentarios o sugerencias rogamos hacerlas llegar a la casilla 211 de Valparaíso o al correo electrónico contacto@radiovalentinletelier.cl. Claro, René. Todo tuyo. Darle las gracias por haber venido desde Santiago a honrar este nuevo aniversario de nuestra radio. A mí me emociona mucho. Sí, bueno. La historia de Chile, que ha pasado por estas ondas sonoras, y que haya gente que se preocupe para que esto persista y esta resonancia no se pierda en el silencio del éter. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que vino hoy día, y adelantar que el viernes a las 5 de la tarde vamos a tener un programa especial con Ricardo para conmemorar este aniversario de la radio, repasando hitos de la música popular y no tanto a través de la historia de nuestro archivo sonoro en Roxaniel, lo que va a ser un especial. Así que invitarlos para que lo escuchen ese día, internet. rbl.web.cl. Gracias. Sí, yo quiero agradecer también y agradecerle que es muy poquita gente. Eso da cuenta también de qué significa para nosotros los archivos y la memoria histórica, pero sobre todo. Agradecerle a Camila porque ella nos ayudó mucho, ella hizo su práctica con nosotros en el archivo, fue de gran ayuda. Agradecerle a Natalia porque es como dice Ricardo Rochada, a Madrid, a unas amigas aquí de la UPLA, que igual es bueno que, porque las universidades son eso, tienen que estar ahí donde están ciertas cosas. A la gente que vino, a la gente de la Musicámara de Gracia, y eso, pues, a pesar de que no hubo mucha concurrencia, la idea de esto es que lo vamos a subir y que se difunda entre nosotros. Sí, por supuesto. No, a ustedes. De verdad. Sí. Durante muchos años uno sintió como que estaba hablándole a la nada, ¿eh? Y estar acá demuestra primero que no estábamos locos y segundo que la pega que no. Es muy... Que nos juntemos los locos no significa que no los claro, tenemos. Claro. Pero por lo menos nos juntamos. Yo creo que ahora ya vamos a empezar a hacer un poco... Estaba pensando cuando contaban esto de Don Gabriel, bien, bien cortito... A mí me tocó conversar con su señora durante la exhibición de un documental que se llama Volveremos a las Montañas, que se hizo en la Universidad Arsi, que es la historia de los músicos que estuvieron en el Instituto de Itela de Argentina entre 1967 y 1973, entre los que estaba Don Gabriel. Y yo recuerdo haberle dicho a su esposa en ese instante que de hecho hay un relato bien grande de una obra que se llama justamente así, que no pudo ser estrenada por el golpe y se reestrenó recién hace como un par de años, allá mismo. Y yo le dije que tenía la sensación de que se hubiera exhibido esa película y que él hubiera podido mostrar esa obra, o lo mismo que les pasó a ustedes con este encuentro que tuvieron, es la muestra que en el fondo esta terrible historia que todavía estamos recordando del golpe, que es parecida a lo que dicen que le pasa a los suicidas, que están eternamente recordando el momento en que se parten de esta dimensión, pueda tener un final feliz y al menos un cierre feliz. Y yo creo que esto, que estemos acá, haber visto esto, es una prueba de eso. En realidad, así que sigamos. Esto está empezando nomás. Muchas gracias. De verdad. Ya, pues.